Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo andan, habitantes de la ciudad de Buenos Aires? ¿Cómo están? Acá nos encontramos, como todos los miércoles, Camilo en la producción, Dayana Fernández en la operación técnica, quien les habla, Roberto Ruiz, para tratar de comentarles algunas cosas que están pasando y algunas cosas que estamos viendo, y bueno, vamos a hacer algunas notas. Tenemos de todo hoy porque acá en esta ciudad, en la ciudad de Buenos Aires, pasa de todo todo el día, como debe pasar de todo en el resto del país, pero a nosotros nos toca vivir acá. Aunque tengo que decir que por suerte nos escuchan también en otros lugares del país y que a veces te hacen ver cosas que vos las ves muy de acá y decís, uy, esto mirá cómo es, y después te dicen, no, pero afuera es de otra manera. Y quiero justamente empezar diciendo esto porque el otro día cuando cerrábamos el programa, que nosotros habíamos hablado de la marcha, habíamos hablado con una enfermera sobre la marcha que habían hecho los enfermeros de la ciudad de Buenos Aires porque querían que fueran incluidos en la carrera profesional. Nosotros lo dábamos y nos decían que se pelea en muchos lados esto. Y nos enteramos por un oyente, por Horacio Ducateu, que siempre está atento y que siempre escribe, y que nos enteramos, nos mandó a último momento que él, que vive en Chubut, en Comodoro Rivadavia, nos contaba que en la cooperativa eléctrica donde trabaja, una licenciada en enfermería aprueba o desaprueba las boletas por enfermedad que los trabajadores llevan firmadas por un médico. Lo aprueba una enfermera. Y que en la salud pública, en Chubut, hay licenciados, hay por ejemplo una licenciada en enfermería que es directora del área programática zonal. Y entonces decía que en realidad lo que los enfermeros pretendían acá en Buenos Aires es eso, es decir, que pelear por jefaturas y direcciones de hospitales, que ahí estaba la cosa, porque eso, bueno, por supuesto, es más aumento de salarios y eso un reconocimiento. Así que yo le agradezco porque no sabíamos que pasaba esto en Chubut. Y también nos llegó de otro oyente de la provincia de Santa Fe que nos dijo que la semana pasada hubo un dictamen favorable en la Comisión de Salud de Diputados, de los diputados de la provincia de Santa Fe, al proyecto para incluir a la enfermería en la carrera profesional. Y nos decía este oyente, que es militante de un sindicato CIPRU de allá de Santa Fe, nos decía que esto era un triunfo que habían, de algo que venían pidiendo tanto la CIPRU como la FESPROSA, y que esperaban que ahora se vote en diputados. Así que bueno, Y por ahí siguen apareciendo, porque uno cuando prepara las notas está tan metido en todo lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires y en lo que le dicen, vinieron de todo el país, uno pensaba que esto había sido de todo el país, pero en realidad ya hay partes del país y por ahí hay otros lugares. Te seguiremos investigando, o por ahí los oyentes nos seguirán diciendo cómo es la carrera de enfermería en otros lados. Así que con esto agradecer a todos estos oyentes que nos dan esta mano, porque realmente nos dan una mano. Eso por un lado. La semana pasada también nosotros pusimos acá un audio y con todas las prevenciones del caso lo hicimos, porque tenía unos aditamentos subjetivos que no tienen que ver con el periodismo, y después nos dimos cuenta que se había preparado todo un operativo de prensa que al final desgraciadamente no sirvió el operativo de prensa, y desgraciadamente atrás de esto hay o un asesinato o un juego sexual con muerte, pero es el audio que pasamos de la prima de Martín Licata, que vinculada al sindicato Azuteva de la provincia de Buenos Aires, mandó un audio en donde nos decía que había desaparecido el primo. Ahí, hasta ahí todo bien, pero después agregaba cosas, que esto era una desaparición, que era el gobierno de Macri, que escribía en su destada y en otros medios, y que por eso el gobierno temían que lo hubiera secuestrado. Y bueno, es decir, y empezaron a aparecer los carteles, se lo vio a Zanini, se lo vio a Kicillof, todos los medios empezaron a decir que ya había un desaparecido en democracia. Nosotros en ese momento dijimos, hablamos, Camilo habló con la hermana ya dudaba en ese momento porque había aparecido este cadáver. Hablo de acá, de la ciudad de Buenos Aires, hablo de un hotel en Ramón Falcón de Flores, hablo de Martín Licata, que lo asesinan o se muere después de un juego sexual, que hay una chica que cuando aparezcan las llamadas telefónicas se va a saber bien lo que pasó, y hablo de todo el ambiente que se está generando, sobre todo en estos días que la Argentina va a estar puesta en la vidriera, porque el viernes viene el G20. Yo insisto y creo que nos debemos a opinar, pero nos debemos a decir la verdad. Y cuando tenemos cuando hay cosas que son objetivas y hay cosas que son subjetivas. En las cosas subjetivas cualquiera puede decir cualquier cosa. En las cosas objetivas no, hay que decir los hechos concretos. Y a veces se mezcla todo, lo objetivo, lo subjetivo. Bueno, nosotros desde este humilde micrófono hace 28 años que el objetivo lo contamos tal cual es, le guste a quien le guste y a quien no le guste también. Y siguiendo con todo lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires, insisto, un clima muy jodido en estos días, ¿eh? Yo estoy muy preocupado y creo que todos los que vivimos en esta ciudad tenemos que estar muy preocupados. Por un lado, yo todos sabemos lo que es el G20, son los países que tienen el 80% del Producto Bruto de todo el mundo, los países más grandes. Argentina viene participando desde que existe, o desde unos años después de que existe, hace 10 años, y en estas locuras y cosas jodidas y operativos de prensa, los que antes iban al G20 ahora dicen que están en contra del G20, y los que hoy están a favor del G20 antes estaban en contra, y yo ya tengo las pelotas llenas con toda esta situación. Pero bueno, nosotros desde acá lo que hacemos es notas, ustedes opinen. Tenemos nuestra opinión, pero lo único que tengan en claro es que les vamos a decir la verdad. Eso es lo único que tienen que tener en claro. Después hoy, en México y Castro Barros, cuando yo venía caminando para acá, vi algo que me pareció muy lindo. Muy, pero muy lindo. Había dos malabaristas, uno con la camiseta de River y uno con la camiseta de Boca. Eran dos chicos de unos 20, 20 y pico de años que estaban ahí. Y es más, hasta saqué una foto, dije, qué lindo esto, ¿no? Y ¿por qué dije qué lindo? Dije, porque yo venía teniendo un sueño. Fíjense el sueño que yo tenía. Les voy a contar el sueño que yo tenía. Yo tenía un sueño que le rompían el micro a unos jugadores y que de repente el agremiado de jugadores llamaba a todos los capitanes de todos los equipos y les decía, muchachos, vamos a hacer paro, no se puede agredir a los jugadores. Lo mismo lo soñé cuando el panadero le tiró los... allá en el 2015... le tiró el gas pimienta a los jugadores de River. El mismo sueño había tenido. Dije, este es el momento, los jugadores son los que... los responsables del espectáculo. Si ellos no juegan, se acaba el negocio. Yo sé que les pagan mucho a los jugadores, pero si ellos no juegan, se acaba el negocio. Se acaban los miles de millones de dólares que se mueven en este deporte que... dejó de ser un deporte para ser un espectáculo a partir de allá, ¿se acuerdan? Liberty y Armando, los dos presidentes que convirtieron al fútbol que era un deporte en el fútbol espectáculo. Uno era el presidente de Boca y uno de River, con las grandes contrataciones. Bueno, yo soñaba eso, decía, no puede el gremio decir, muchachos, júntense todos y te hacemos un paro. Y nos plantamos y no jugamos hasta no tener las condiciones. No, me equivoqué. Qué sueños pelotudos que tengo yo, pensé. Dije, realmente tengo sueños pelotudos. Y entonces ahora quiero agregar a esto. Yo estoy con mucha bronca, porque yo soy fanático de Boca. Yo soy fanático de Boca. Y en el año 2015... cuando pasó lo del gas pimienta, yo hice acá, expliqué todo lo que había pasado ahí. Y lo primero que le dije a mi hijo, anda por ahí, así que no me va a poder mentir, porque hasta nos peleamos. Creo que hasta me dijo si yo no era hincha de River. Dije, Camilo, le tienen que dar los puntos a River. Ya le tienen que dar los puntos a River. No, pero qué sé yo, qué... ¿No? ¿Fue más o menos así? Más o menos así. Más o menos, dice Camilo. Porque después Camilo... Que es un chico que comprende, después estuvo de acuerdo con lo que yo decía. ¿Yo saben qué decía? Decía, yo soy fanático de Boca, pero si no le dan una fuerte sanción a Boca, si no le suspenden la cancha, si no le sacan los puntos, si no le sacan los puntos, esto va a volver a pasar. ¿Y saben qué? Aún con esas sanciones pasó. Entonces hoy tengo ese problema, porque como hincha de Boca quiero que se juegue el partido, pero como periodista no puedo medir las cosas con diferentes varas. No puedo medir las cosas con diferentes varas. Yo creo que tiene que haber una fuerte sanción. Aunque, insisto, me hubiera gustado que Poncio lo llamara a Tevez, o que Poncio lo llamara a Pérez, que estaba con el ojo hinchado. A Pérez le pasó algo, a mí el año pasado me pasó exactamente lo mismo en un colectivo. Rompieron un colectivo, me saltaron unos vidrios, acá, me vendaron el ojo y tuve esa molestia, exactamente lo mismo. Cuando rompen los vidrios, es más, qué suerte que tuvieron el resto de los jugadores que no les pasó nada. Qué suerte que tuvieron que no les pasó nada. Digamos, nada grave, después que ve lo psicológico, los vómitos, etcétera. Ahora, ¿no podremos alguna vez eso? Levantar el teléfono y decirle, che, ¿qué te pasó? Mira, bueno, paramos todo. No, uno ya estaba, que te salimos a la cancha, ganamos, porque vamos a jugarlo el domingo. A mí me dieron, por una cosa exactamente igual, me dieron 5 días. Por supuesto, yo no fui al Otamendi, yo fui al Santa Lucía. Me dejaron el ojo vendado 5 días, me dijeron, mira, por protección, no pasa nada, es una úlcera, son las astillas que ya te las sacaste vos, pero que igual eso roza y te jode la córnea. Y bueno, después yo tuve otro problema y me jodió más y qué sé yo, pero bueno, al margen de eso. Entonces, eso... ¿Podremos alguna vez? No se lo escucha nadie esto. ¿Podrán alguna vez los jugadores darse cuenta que por más que ganen mucha guita, son laburantes? que se pueden cagar en Qatar, en la guita de los sponsors, en las multimillonas que se mueven, que pueden hacer algo para que no exista más barra brava ni de Boca ni de River, que tienen que hacer algo para que no tengan dos presidentes impresentables. Uno impresentable como es Angelici, impresentable en todos los términos, porque es un hombre impresentable porque vive del juego, impresentable porque maneja la justicia, impresentable porque tuvo barra brava y buscó para que a todos los barras bravas los juzguen en diferentes juzgados para que no les pase absolutamente nada, impresentable porque los barras bravas entran en la cancha, y por el otro lado otro impresentable de buenos modales, que porque era banquero, ¡ah, qué bien que habla este hombre, Donofrio! Impresentable porque lo tenía Caverna, impresentable porque hace unos años, en el 2015, allanaron el Monumental, encontraron que le daban las entradas, que las revendían, todos los negocios, y los taparon todo con Donofrio a la cabeza para que no pase nada con Caverna. Impresentable porque dejó que desde el Monumental desde arriba tiraran piedra. Impresentable porque dice que 4 o 5 fueron los que tiraron piedra, cuando todo eso fue un operativo hecho en donde la policía, por acción o por omisión, tuvo complicidad, pero evidentemente fueron los barras los que hicieron eso. No sé, y ahora empiezan, hacen Photoshop, todos impresentables. ¿Alguna vez, aquellos que no tenemos intereses, porque yo me cansé de ver a los que tienen intereses, lo de Fox Sport, porque van a perder millones de dólares si no se juega el partido, están todos, bueno, impresionante porque pierden millones de dólares. Lo de River porque pierden millones de dólares porque van a tener que devolver las entradas si se juega afuera, si no se juega. Lo de Boca porque quieren aprovechar la ventaja. Angelici primero dijo lo juego, después dijo que no, y hace lo que le manda. Si no lo presionan, Angelici lo único que estaba pensando era en los millones de dólares que se ganan, porque recordemos que la Copa Libertadores da millones de dólares en el primer puesto y da millones de dólares en el segundo puesto. Impresentables. Ahora vamos a seguir así. ¿Saben por qué? Porque Poncio no lo va a llamar a Pérez, porque Pérez no lo va a llamar a Poncio, porque los jugadores se creen que son una élite, muchos, que son superiores a todos nosotros porque han ganado millones y millones de dólares, porque los hinchas, si son de un lado o del otro, van a aprovechar todas las grietas que hay, la de River Boca, la de kirchnerismo ante kirchnerismo, porque Donofrio va a decirle a Macri, le viene diciendo que esto que a Macri le hace mal y va a perder votos, y tiene razón lo que está diciendo, porque un partido de fútbol no se puede jugar en la República Argentina, porque los hinchas de River kirchneristas salían gritando, y eso lo vi yo y lo vieron ustedes, Macri gato, hiciste esto, vos mandaste a los barras, papá, y por esto, porque estamos enfermos, y porque hay una enfermedad. Y no sé cuál es la vacuna para esta enfermedad. Sácame del aire. Equivocados, ninguno la sabía más. podré encontrar alguien que me pudiera amar. Hoy desperté y vi la cara y vi la gente. Es todo gris y sin sentido. La gente vive sin creer. Hacer no más, pensé vivir feliz mi vida. Hoy comprendí. Bueno, empezaba hoy, vamos a pasar ayer nomás dos versiones. Lo que la diferencia que hay con los temas que pasamos siempre es que en este caso, la versión de Los Gatos, que es del año 67, la letra era de Morris y fue modificada por Lito Nevia y por Los Gatos, porque si no, no se podía cantar porque estábamos en dictadura, y en dictadura no se puede cantar. Canciones que se habla en contra de la gente. Digo, siempre quiero recordar un poco, porque hay muchos que dicen que estamos en dictadura, y para mí lo siento como una ofensa por todos los caídos, los desaparecidos, la gente esta que no podía cantar si no se hacía esto. Después vamos a tener la otra versión, la original, por la cual no se podía cantar en la época de la dictadura, la de Morris. Así que después la vamos a pasar. Insisto, y que quede claro, se está engendrando el huevo de la serpiente. Parémoslo, matémoslo, desarmémoslo el huevo de la serpiente. Parémoslo. Están pasando muchas cosas. Yo hoy lo siento todo como una farsa, pero el primero fue tragedia. Estamos en la etapa de farsa. Cuidado. Yo soy muy grande, pero cuidado que la comedia no se vuelva, o la farsa no se vuelva a convertir en tragedia. Digo porque pasan muchas cosas, venimos arrastrando cosas, que hay alguien que contó mal la historia, y es un problema. Miren, yo, dos cositas, porque lo voy a decir, no sería honesto si no lo digo, ayer vi un video de unas organizaciones sociales, de las más chicas, digamos, que las conozco a la gente que estaba ahí. Por eso puedo decir, no como digo otras veces, cuando veo que puede haber servicios, que puede haber gente que juegue para algo. No, gente que uno no pone las manos en el fuego por nadie, pero los he conocido de militancia. Pero estaban, pasaba un patrullero, lo rodearon, se sentaron arriba del capó. Le empezaron a decir al patrullero, ustedes son putos, le decían eso, que a mí no me gusta eso, porque usar eso como una agresión ya hace tiempo. ¿Se acuerdan Milagro Sala? La mala gente ya dice, usa eso como una agresión. Aparte, bueno, saludo a todos los putos compañeros que andan por todos lados y a los cuales algunos aprecio mucho. Y le decían, ustedes mataron a los de la matanza, ¿no? Hablan por el crimen este de Orellana, que después de un enfrentamiento entre vecinos llaman a la policía, viene la policía y terminan matándolo a Orellana ahí en la matanza, en una pelea por una disputa de tierras, y hay un muerto en una represión. Bueno, le decían, ustedes mataron a la matanza, qué sé yo. Había un notero, le preguntaba a los policías se quedaban ahí, le golpeaban el auto, qué sé yo. Y después vi una imagen en Tandil, que era, juntaban unos manifestantes juntaban meo y materia fecal y se la tiraban a la policía. Y después vi lo que pasó retrocediendo los autos de la policía en Olbois. Ustedes de mí me escuchan hace 28 años, así que no les debe quedar ninguna duda que estamos en contra de toda represión. Acá pasa todo el mundo y acá denunciamos todo lo que sea represión. Como también denunciamos los servicios de inteligencia, los que van a provocar y todo eso. Pero yo lo viví de una forma muy diferente, porque lo viví en época de tragedia. Yo estaba en el servicio militar. Lo cuento, hilamos. Hagan de cuenta que hoy es el viejo que cuenta alguna anécdota. Yo era colimba. Entonces, el día que asume Cámpora, estábamos algunos colimbas felices, porque empezaba la democracia. Bueno, llegan compañeros míos en el regimiento que yo estaba, llegan pintados. Todos sus habían ido a custodiar el traspaso de mando, todo eso, y te llevaban pintado atrás de todo, de todo. Venían con cantidad de cosas que les habían pintado a los colimbas, que era la única parte del ejército rescatable, porque éramos nosotros mismos. A mí me tocó, yo no elegí ir a hacer eso, a mí me obligaron a estar ahí. A mí me obligaron a estar ahí, como obligaron a muchos. Y a muchos los mataron. Y qué sé yo, a mí me pasó una vez que baleaban el puesto que yo estaba de guardia. Y yo pensaba, ahí debe haber amigos míos baleándome. Porque yo estaba más cerca del pensamiento. No estaba con la lucha armada, pero sí estaba con la lucha del pueblo. Pero tenía mis amigos que estaban en la lucha armada, con los cuales debatíamos. Y bueno, pero era colimba, tiraban ahí. Y entonces se acerca un oficial, íbamos a ir al Tedeum, y nos dice, si mañana vuelve a pasar esto, mañana vamos a rodear todos los lugares y vamos a hacer una masacre, dijo. Vamos a hacer una masacre. Así que prepárense, muchachos, mañana tempranito salimos para el Tedeum, asume Cámpora, y vamos a masacrar al primero que le pinte algo a un soldado. Yo dije, la puta madre. La represión de la burguesía y me toca a mí. Bueno, por suerte, bueno, me pusieron en un lugar. Yo empecé a temblar, me sentía muy mal. Porque yo no iba a tirar una sola bala. Elemental, me iba a dejar matar. ¿Qué otra me quedaba? ¿Qué sé yo? Como muchos tantos. Bueno, por suerte cuando veníamos llegando, Cámpora que se dio cuenta de cómo estaba tensa la situación y agarró y nos hicieron volver al cuartel. Pero esa gente, esos que eran mis jefes, después fueron parte y se vengaron de todo eso ellos. Venían acumulando y se vengaron. Fue en época de tragedia. Y ahí cobraron todos, ¿eh? Nos asesinaron a todos. Por pensar, nos mandaron a la cárcel a todos, nos desaparecieron a todos. Ahí no separaron. Ah, mira, este era el que nos pintaba. No, estos eran los buenos. No los buenos, pero luchaban nada más, pero no nos insultaban nada. No quiero hacer una comparación, estamos en época de farsa. Esa era época de tragedia. No quiero hacer una comparación lineal, pero veamos. ¿Vieron que los clubes necesitan de barras bravas acá en la ciudad de Buenos Aires, que nadie las combate? Pues la ciudad de Buenos Aires parece que está blindada y necesita de barras bravas. Hay organizaciones sociales y hay sectores políticos que necesitan de lumpenaje, que monten provocaciones para que después logren sus objetivos. El lumpenaje puede llegar a cualquier lugar. Hoy está con vos, pero mañana está con ellos. Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Bueno, sin duda, estamos atravesando un momento de crisis económica muy, muy fuerte, y hay muchos sectores afectados, pero entre los sectores más afectados están las cooperativas, sobre todo las cooperativas que se formaron a partir de las empresas recuperadas. Por eso, en estos últimos días han hecho diferentes protestas, entre ellas un corte ayer. Estamos comunicados con Eduardo Ayala, que es de la cooperativa Madigraf ex Donnery. ¿Cómo te va, Eduardo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Hace un tiempo que no hablamos, pero recuerdo, bueno, toda la gesta que fue recuperar la cooperativa. ¿Qué estás pasando ahora con las cooperativas? Y bien lo dijiste vos, la crisis económica, la crisis de producción, la inestabilidad del dólar, todo afecta al buen funcionamiento, ¿no?, de cualquier industria, y para las cooperativas, para las recuperadas, que estamos en desigualdad de oportunidades, ya que no tenemos crédito, no tenemos ningún tipo de sistema de ayuda o contención económica, se nos hace mucho más difícil. La caída de la producción, principalmente en la rama gráfica, que es a la que pertenecemos nosotros, viene muy pronunciada, y a eso le tenemos que sumar los tarifazos, por ejemplo, que es algo de los reclamos que estuvimos haciendo en estos días. Eduardo, ¿cuántos trabajadores hay en Madigraf? 150 trabajadores. 150 trabajadores. Y, ¿de qué índole son las pérdidas que tienen ahora? ¿Es muy preocupante, más o menos preocupante, o tienen problemas hasta en repartir y cobrar parte de los sueldos? Yo diría muy preocupante. Sí. Sí, desde ya que están cayendo cada vez más los retiros de los asociados, porque tenemos que cubrir las tarifas, por un lado, de la luz, el gas, el agua. Como denunciamos hace poco, nosotros tenemos boletas de luz de 1.000.000 de pesos mensual. Nosotros estábamos pidiendo al Estado, y charlando con las empresas distribuidoras, ¿no?, un proyecto de reconversión energética. Tratando de encontrar una solución de fondo. Nosotros tenemos una planta que puede producir hasta 80 millones de giros mensuales. Estamos a la cuarta parte de la producción. Sin embargo, el sistema de luz se cobra no solamente lo consumido, sino la tarifa va en función del pico de luz que usaste en determinado momento. Si vos, en el mes, durante 15 minutos o más, te pasaste de los 300 kilowatts, sí, tu tarifa vale otro precio. Nosotros, por ejemplo, hacemos cierre de revistas calientes, sí, ¿no?, como la Paparazzi, por ejemplo. Claro. Y ahí tenemos que encender todas las máquinas juntas. En ese momento, por un par de horas, el pico se va. Y ahí pagamos 3 veces más cara la luz. Claro, porque son revistas calientes porque tienen en determinado momento imprimirlas en un día y tienen que hacer trabajar todos los turnos, ¿no? Así es. Claro. Bueno, entonces vos terminás pagando una tarifa como si la fábrica funcionara a pleno durante todo el mes. Y en realidad vos estuviste 2 días trabajando y 3 días mirando el techo, para decirlo bien, ¿no? Porque no entra trabajo, hay poca producción. Claro. Y eso nos afecta muchísimo. Inclusive, de la parte comercial, conquistar nuevos clientes es totalmente difícil. O sea, el avance de la tecnología digital ha reemplazado bastante al papel impreso. Y eso hace una caída de la producción en todo el gremio. Por decirte, ahora, esta semana pasada, o estos días, hubo un aumento del dólar. Sí. Movimiento casi 2 pesos del dólar. Claro, sí, se fue de 37 a 39 y pico y está en 39, sí. Así es. Bueno, nosotros hacemos folletería comercial. Sí. O sea, folletería que son las ofertas de supermercados, electrodomésticos, todo eso. Cuando sucede eso, el cliente no manda a imprimir, porque necesita tener estabilidad para saber qué precio poner. Claro. Y ahí vos perdés una parte de la producción. Ya nos pasó en la corrida anterior del dólar, que nos quedamos con la producción en despacho, porque lo imprimimos, pero después no podía salir a la calle porque ya esos precios ya no salían más. Claro. Y así, te puedo contar con cada tipo de cliente distinto que tenemos, los problemas que genera la inestabilidad económica que hay en el país y los altos costos que tiene la materia prima que está dolarizada. El 50-60% de una facturación nuestra es papel. ¿El 50 o 60% es el papel? Es el papel. Ah. Solamente para el papel. Sí. Y el papel se paga contado y a precio del día en dólar. Claro. Entonces, si yo hago un presupuesto para un determinado cliente y está 37, como hace un par de días atrás, ¿no? A los dos días, cuando lo tengo que imprimir, perdí plata. Porque se fue el dólar y yo lo tengo que pagar al contado del papel. Eduardo, bueno, después de todas estas movidas que ustedes hicieron, ¿tienen alguna mesa de negociación? ¿Han logrado algo, qué sé yo, por lo menos postergar el pago de la luz en cuotas? ¿Han logrado algo? ¿Cómo está la cosa? Mesa de negociación, sí. Hoy estamos charlando con representantes de Nórdica Mesa. Sí. Todavía no hemos llegado a ningún acuerdo. Sí. Pero estamos dialogando. De parte del Estado no hemos tenido respuesta, estamos intentando hablar con el Ministerio de Energía. Sí. Y bueno, a todos les estamos planteando distintos proyectos que intentan llevar una solución al problema. Sabemos que es muy difícil y este gobierno no va, por lo menos por ahora, a ceder ante una tarifa social o una tarifa diferenciada. Es un reclamo que se viene haciendo del conjunto de las cooperativas, ¿no? Nosotros decimos, pagamos lo mismo la luz que esos multinacionales como la Ford o la Volkswagen que tenemos acá al frente. Y somos una cooperativa en desigualdad de condiciones. Nosotros no tenemos crédito, por ejemplo. Es muy difícil tratar de encarar proyectos cuando no tenés financiación. Realmente las tarifas y la caída de la producción nos está ahogando. ¿Ahora tienen algo de trabajo en este momento, ahora, digamos? Sí, estamos trabajando. Estamos trabajando, pero no alcanza. Es lo mínimo que podemos hacer. Y lo lamentable, lo verdaderamente lamentable, sí, es que nosotros contamos con una planta que es una de las más grandes del país, en impresión, servicio de impresión, sí, que podríamos imprimir para todo el país, y el Estado no ve la oportunidad que hay acá. Nosotros, además de querer sostener los puestos de trabajo, siempre dijimos que queremos poner la fábrica al servicio de la comunidad. Nosotros podemos hacer los libros, manuales, cuadernos, todo tipo de material impreso escolar a muy bajos precios. Y lograr que lleguen esos manuales, esos libros, a los hogares a precios realmente populares. Desde ese punto de vista, nosotros reclamamos al Estado ser proveedores privilegiados. Sin embargo, tenemos que concursar en licitaciones, al igual que otras empresas privadas, sí, y inentendiblemente nunca las ganás. Sí. ¿Cotizan más bajo las empresas privadas que ustedes? No siempre. No siempre. No. No siempre. Porque de eso hay uno lo que ve que, bueno, porque que se reparten muchos libros y, bueno, por lo menos acá en la ciudad de Buenos Aires se reparten todos los años. No tienen la posibilidad ustedes, no han podido nunca vender esos libros que se hacen acá. Nosotros hemos hecho, por ejemplo, los libros de fines, cuando está el proyecto de fines, sí, en su momento. Después hicimos durante 2 años seguidos los libros de manuales escolares de AICE, sí, pero no ganamos nosotros la licitación. O sea, lo conseguimos por terceros. Ajá, tercerizaron, la ganó otro. La ganó otro que se la dio a una empresa que a través de un vendedor llegó a nosotros. Ajá, bueno, lo cual quiere decir que sube el costo. Que bueno, sí, porque si lo hacen con ustedes directamente sería mejor. Esa es la discusión que nosotros tenemos. Claro. Eduardo, bueno, decime qué van a hacer ahora. Nosotros en principio hemos hecho las actividades estas que hicimos recientemente, lo habrán visto ustedes con el corte del otro día, visibilizar y tratar de unir al conjunto de las recuperadas para llevar este nuestro reclamo de conjunto, ¿no? Adquirir fuerza a través de la unidad de todos los que estamos en la misma situación. E inclusive en el corte anterior llegamos a unirnos con todos los vecinos de la zona de Garín, Escobar, que nos acompañaron porque ellos también están sufriendo el problema del tarifazo. Unir sectores para salir a luchar y visibilizar el reclamo que estamos haciendo y tratar de encontrar a partir de eso una vía de comunicación. Hay muchas empresas que están de las recuperadas que están en la misma situación que ustedes, ¿o hay otras que están mejor? Sí, relativamente estamos casi todas igual. Sí. Algunas podrán tener un retiro mejor, pero están en una situación de jaque con toda esta situación del mercado y la suba del dólar y todo eso. Son más de 35.000 trabajadores de cooperativas en todo el país. Y hoy la verdad que sostener una fábrica recuperada para nosotros es un gran esfuerzo y es una pelea en contra de la desocupación también, porque lo que viene es que todos los días tenemos más desocupados y cierran fábricas. Bueno, te agradezco, Eduardo, te agradezco mucho. Vamos a seguir el caso y esperemos que se pueda solucionar, porque lo interesante de todo esto es que estamos hablando con gente que trabaja, es decir, que el reclamo es justamente de gente que está con puestos de trabajo, que tiene que sostener esos puestos de trabajo y que no son parte de ningún tipo de clientelismo ni nada, al contrario, tienen que salir todos los días a pelear el peso. Así que te agradezco mucho. Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Escuchábamos a Eduardo Ayala, de Madrigraf. Está la Xanón, hay otras empresas que están en la misma situación. Esto es lo que hay que ver. Esta es la gente que labura. Esta es la gente que hace todo, todos los días. Y es inevitable que tengan que visibilizar el tema y que tengan que hacer cortes. Y uno... cuando habla con esta gente aprende, por ejemplo, que un libro que le podrían comprar directamente a ellos se lo compran a otro que después lo terceriza. Bueno, ¿se dan cuenta cuál es la situación? Y eso es lo que da bronca. Vamos a escuchar ahora la letra. Escuche la letra, porque por esta letra Morris no la podía cantar así. Y por esta letra la cantó Lito Nevia, y por esta letra peleábamos, nos discutíamos, a Lito le decíamos cosas, qué sé yo. Pero pasa, ayer nomás, Morris. Ayer nomás, en el colegio me enseñaron que este país es grande y tiene libertad. Hoy desperté y vi mi cama y vi mi cuarto. En este mes no tuve mucho que comer. Ayer nomás mis familiares me decían que hay que tener dinero para ser feliz. Hoy desperté y vi mi cama y vi mi cuarto, ya todo es gris y sin sentido, la gente vive sin creer. Ayer nomás vi una chica en mi cuarto y la besé sin fundamento. Hoy ya la chica ya no está. Ayer nomás vi una chica en mis brazos y en este mes tuve mucho que comer. Ayer nomás salí a la calle y vi la gente. Ya todo es gris y sin sentido. La gente vive sin creer, sin creer, sin creer, sin creer, sin Bueno, te digo que toma nota porque hay una movida en contra de las vacunas que realmente me tiene los huevos al plato. Discúlpenme lo que digo hoy, pero esta gente que no le quiere poner la vacuna a los hijos, que se deje de romper las pelotas, igual que los veganos que se dejen de romper las pelotas rompiendo vidrieras. Disculpen lo que digo, pero el viernes termina la campaña que empezó el 1 de octubre para vacunar a los chicos contra el sarampión y la rubiola, a chicos de 13 meses a 4 años. Según el gobierno de la ciudad, hasta la semana pasada faltaba solo el 27%, no solo, el 27% no había recibido esta dosis adicional, que es gratuita y es obligatoria. En Argentina hubo 14 casos, no es mucho, no es mucho, pero puede haber más si no se vacuna. En la región hubo 8.091 casos, de los cuales Venezuela tuvo 5.526 casos con 73 muertes, porque no les están dando la vacuna a los chicos, pero no por esta cosa fundamentalista de algunos chicos de acá que no le quieren vacunar a sus hijos, sino que es por que no tienen plata para las vacunas. En Brasil 2.192 y 12 muertes, y en Estados Unidos 142 casos. Así que corran a los hospitales de la ciudad de Buenos Aires a vacunar a los hijos, a sus hijos, contra la rubiola y el sarampión, por favor. Bueno, cambiamos de tema, acá me avisan que ya tenemos en línea a un becario de la UBA, Federico, que nos va a contar un poco qué está pasando con las becas, porque hoy creo, ahora se lo vamos a consultar a Federico, creo que marcharon hoy al rectorado. Hola, ¿cómo te va, Federico? Hola, buenas tardes, Roberto. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿No me equivoqué? ¿Hoy marcharon al rectorado o me equivoqué? Nosotros hoy nos concentramos en en la sesión del Consejo Superior, que está ahí en la sede del rectorado en Viamonte. De la Universidad en Viamonte. Sí. Para reclamar porque, además de que las últimas paritarias que se firmaron en septiembre incluían por primera vez desde 2005 unas sumas en gris, es decir, sumas no bonificables que no estaban incluidas en el básico. Uh-huh. Y esas sumas, nosotros nos enteramos en octubre que los becarios no las cobrábamos. Ajá. Los becarios, la paritaria siempre fue para profesores y becarios, la misma paritaria, o ustedes tienen sus representantes, ¿cómo es? Nosotros, desde el año 2014, nos empezamos a organizar como Asamblea de Becarios de la Universidad de Buenos Aires, cuando nos dimos cuenta de esto mismo que vos decís, que los becarios somos un grupo de personas que producimos conocimiento para la universidad, que la universidad reconoce como una de las prioridades de su institución, pero que no nos reconoce como trabajadores. Uh-huh. Ahí, ese es el núcleo que explica de forma simple la larga lista de precarizaciones laborales a la que estamos sometidos. Uh-huh. Además de no tener antigüedad, no realizar aportes jubilatorios, ¿qué etcétera? ¿Son factureros? ¿Facturan como monotributistas? ¿O no? Nosotros firmamos un contrato que tiene un límite y somos becarios, y lo que nos pagan no le dicen salario, sino que le dicen estipendio, que es curioso porque es una palabra que tiene una una raíz en la tradición religiosa, digamos, claro, el estipendio. Sí, es medio raro lo de estipendio, ¿no? Exacto. Porque no se atrevieron a ponerle viático, me parece. Sí, menos mal, digamos. Pero claro, seguro no le quieren poner salario. Esa es la, la lucha por el signo que tenemos nosotros, digamos. Ajá. Bueno, pero de esa raíz de que no nos reconocen como trabajadores, se desprenden muchas cosas. Decime. Nosotros organizados en el 2014, ante esta situación y viendo que cobrábamos muy poco, empezamos a hacer asambleas y a reclamar que queríamos empezar a tener derechos laborales. En realidad empezar a recuperar, porque había algunos derechos que se habían perdido con los años. Sí. Y una victoria interesante que tuvimos en esos años, en el 2015, fue la equiparación de nuestro salario... Sí. Con el de un jefe de trabajos prácticos exclusivo, que es un cargo docente de la universidad. Ajá, sí. Entonces, en esa resolución dice que nosotros cobramos lo mismo que un docente de la universidad de esa categoría. Ajá. Lo que nos desayunamos con esta paritaria es que, claro, la equiparación estaba realizada con el sueldo básico. Sí. Y esta es la primera vez desde el 2005... que aparecen en parte del acuerdo paritario sumas que no pertenecen al básico, es decir, la que tradicionalmente se llaman como sumas en negro, en este caso serían en gris porque son en parte en negro, sí, y en parte en blanco, sí, pero son unas sumas que representan el 10% del aumento firmado. Ajá. O sea, el 10% de nuestro salario serían la suma total daría algo así como el 25%, sí, un 25% un poco mentiroso de aumento en todo el año. Aumento, sí. Y nosotros estábamos cobrando un 15%. Ajá. Es decir que contra la inflación pronosticada para este año estábamos perdiendo como más del 30% de nuestro poder adquisitivo. Uh-huh. Y ahora, al estar ustedes enganchados en la paritaria de los docentes, sí, ¿cómo van a negociar ahora esto? Bueno, a nosotros estar incluidos en la paritaria docente nos permite, además de tomar parte en la negociación paritaria a través del gremio docente, de la Asociación, sí, Gremial Docente, AGD, sí, de la sí, podemos, entonces, con ese antecedente nos permitió ahora iniciar una serie de reclamos para que se incorporen estas sumas al básico, sí, diciendo que el espíritu de la equiparación es que nosotros cobremos lo mismo que un docente, porque realizamos la misma carga laboral, digamos, 40 horas con exclusividad. Ajá. Eso a través de... Nosotros emitimos un pedido oficial e iniciamos varias instancias en las que nos estaban negando una reunión, pero logramos, a través de la convocatoria, que hoy salga una resolución del rectorado que dice que esas sumas se van a incluir a nuestro estipendio, dicen ellos, pero es a nuestro salario, con retroactivo cuando tendríamos que empezar a cobrarlo. Uh-huh. Bueno, y Federico, y hoy fue fructífera la movilización, ¿pudieron charlar con alguien? ¿Cómo fue la cosa? En términos de diálogo no, pero en términos de podemos decir, victoria relativa, sí. Uh-huh. Logramos, a partir de nuestro reclamo y de visibilizar esta situación, que la misma Secretaría de Ciencia y Técnica del Rectorado nos estaba diciendo que no correspondía, logramos, digamos, de alguna manera hacerlos recapacitar, si queremos usar esa forma de decirlo, y logramos que nos paguen las sumas finalmente. Mm. Sin embargo, todavía quedan, porque ayer se firmó que a los docentes van a pagarles un bono de fin de año. Ajá. Nosotros, nada nos garantiza que nosotros vayamos a cobrar ese bono, mm-hmm, dado este antecedente. Entonces, lo que nos queda ahora es pelear para que todas las sumas que representen una novedad al salario sean incorporadas automáticamente al nuestro. Ajá, está claro. Federico, ¿el bono de cuánto va a ser? ¿5.000 como...? El bono para los docentes es de 5.000 pesos, pero para los docentes que tengan dedicación exclusiva, lo que hace que los de semi-exclusiva cobren 2.500, sí, y los de dedicación simple 1.250 pesos. Está claro. Federico, yo te agradezco mucho que nos hayas atendido. Un abrazo grande. Muchas gracias por llamarme. No, le paso el aviso de que, para continuar con este reclamo, dale, el miércoles 12 de diciembre estamos convocando una asamblea. Sí. Vamos a circular la información, pero va a ser en la próxima, que es la última sesión del Consejo Superior, ahí mismo en el rectorado también. Y bueno, ¿cuántos becarios hay? Becarios UBA en este momento hay alrededor de 500 de doctorado. Más o menos 500 de doctorado. Más o menos 520, 540, algo así. Gracias, Federico. Un abrazo grande. Muchas gracias y buenas tardes. Ustedes lo escuchaban, ¿eh? Federico, becario de la UBA, explicando este problema, entre los tantos problemas que hay en este momento de crisis que estamos atravesando. Los locos de Buenos Aires. Cinco años sobreviviendo. Ahí escuchaba la voz del locutor de Hernán Daisich. Aprovecho para saludar que hoy Frecuencia Cero, una radio que en la cual también hago alguna cosa ahí, hoy presenta un libro sobre su historia, lo presenta ahora en un rato, así que ahí vamos a estar con Hernán, con Javier, con toda la gente de esa radio. Cambiamos de tema, a las 18:05. Se reunió ayer el secretario de Coordinación del Ministerio de Seguridad, Gerardo Milman, con representantes de más o menos 20 organizaciones que se van a movilizar en contra del G20, ¿no? Las organizaciones anti-G20. Por este tema estamos comunicados con Alejandro Bodar, dirigente del MST, legislador mandato cumplido, creo que se dice así, porque uno cuando es legislador de la ciudad de Buenos Aires para toda la vida. ¿Cómo te va, Alejandro? Es así, ¿no? Así es, sí. Esto tiene que ver con una tradición donde algunos creen que es casi un título... De nobleza. Sí, de nobleza. Bueno, ante todo te saludo, hace tiempo que no charlamos, en otras épocas hablábamos más, campañas electorales y todo eso, así que una alegría poder hacer una nota con vos en este momento. Igualmente, igualmente. Un abrazo grande. Un abrazo, Alejandro. Bueno, contame, ¿qué pasó en esa reunión? Parece que no se pusieron de acuerdo en lo más importante, ¿no? En cómo y dónde se marcha. Sí, hubo un cambio, lo mismo porque hoy el gobierno terminó cediendo. Ah, mira. Pero sí, hasta ayer, hasta la reunión, estaba muy duro todo porque prácticamente querían que no nos movilizáramos porque nos planteaban que teníamos que ir para el lado del sur, o uh-huh. sea, movilizarnos hacia Quilmes, hacia Avellaneda, pero... Por independencia, para... ¿no? No los querían dejar entrar a la Avenida siquiera, de Mayo. Ni siquiera independencia, no planteaban que... A San Juan era el límite. Bueno, una una barbaridad completa. Nosotros le dijimos que no, que lo mismo íbamos a marchar y que los hacíamos responsables, porque no puede ser que uno no pueda expresarse contra semejante reunión en todo el mundo. Hay movilizaciones cuando se reúne esta gente y sería el único caso a nivel mundial donde se impide la movilización. Ya de hecho, nosotros repudiamos la medida de que van a decretar asueto y no se va a poder viajar, porque para evitar la movilización han sacado los colectivos, los trenes, los subtes, ¿no es cierto?, los aviones, los barcos, o sea, una cosa nunca vista para una reunión de 20 personas y que por lo tanto, bueno, nosotros repudiamos y le dijimos que de ninguna manera nosotros íbamos a marchar. Nuestro plan original era ir hacia Plaza de Mayo. Sí. Barajamos, le dijimos, bueno, podemos aceptar otra alternativa que es ir hacia Congreso, pero nosotros no aceptamos ese cerco, además de otras cosas, ¿no? Porque también rechazamos la campaña que hay de crear terror en la gente para que la gente no se movilice, ¿no es cierto? Y bueno, se pusieron, ellos estaban muy duros. Esta no es la primera reunión, ya fue la segunda que habíamos tenido. Nos dijeron que, bueno, que iban a pensar. Bueno, y hoy recibimos una carta de Milman, que es el... Gerardo Milman, sí. De Gerardo Milman, donde nos dijo que, bueno, que aceptaban finalmente... Que iban a abrir el cerco para que nos pudiéramos movilizar, así que se va a realizar la movilización desde San Juan y 9 de julio, porque ahí habíamos convocado para iniciarla, pero vamos a ir por 9 de julio sí. y vamos a doblar en Avenida de Mayo y vamos a terminar haciendo un acto frente al Congreso el día 30. Como lo habían pedido originalmente. ¿A qué hora salen? ¿A qué hora salen? Está citado a las 3 de la tarde en 9 de julio y San Juan para empezar a marchar. Y estar llegando tipo 5 de la tarde al acto que realizaremos. Es un arco amplísimo. De hablamos el viernes, ¿no? La movilización es el viernes, para dejar claro. Pero sí. También vamos a hacer otra cosa. Sí, también incluso hasta el día de hoy nos están poniendo algunos obstáculos, pero también lo vamos a hacer. Mañana jueves, vamos a realizar una contracumbre, la cumbre de los pueblos, en el Congreso, en la plaza, sí. con cerca de 20 carpas enormes, donde va a haber distintas actividades, porque vamos a tratar los temas que va a tratar la cumbre, pero desde el lado de los pueblos. Y también vamos a realizar esa actividad porque nos parece que es importante también darle contenido a la protesta contra el G20. Y bueno, tenemos lío porque hasta el día de hoy nos piden más requisitos para poner las carpas, pero nosotros la vamos a hacer igual porque, te vuelvo a insistir, es un arco amplísimo de organizaciones, está Pérez Esquivel, están Norita Cortina, casi todos los organismos que nos movilizamos permanentemente, derechos humanos, distintas organizaciones de un arco enorme político y también social, por lo tanto creemos que tenemos todo el derecho de realizar esta, tanto la actividad de mañana, que va a ser importante, empieza a las 10 de la mañana con distintos talleres, viene gente incluso de otros países a participar de estos talleres, y también va a terminar en un acto mañana a las 7 de la tarde frente al Congreso, uh-huh. donde se va a leer un documento común de cerca de 200 organizaciones que estamos organizando todo esto, y bueno, y el viernes vamos a marchar. Alejandro, el otro tema que había, que tengo entendido en las reuniones que hicieron en el SERPAJ con Gerardo Milman, se hablaba de controlar los colectivos con los manifestantes. ¿Eso se permite que lo hagan o no se va a hacer? No, nosotros le rechazamos, rechazamos y dijimos que nos íbamos a negar categóricamente a que los que participamos de la organización. Nosotros no queremos que haya ningún tipo de acto intimidatorio, porque te imaginas que no van a encontrar nada en los micros, porque uh-huh. la gente se moviliza y utiliza los micros para venir, porque uh-huh. más que en un día que no hay transporte, y que lo consideramos un acto de intimidación y que por lo tanto no lo vamos a permitir. Así que esperamos y le dijimos, se lo volvimos a repetir incluso en el día de hoy, porque hicimos una conferencia de prensa también a la mañana, de que no vamos a aceptar ningún tipo de provocación para impedir que la movilización se pueda desarrollar como todas las movilizaciones que hacemos. Porque acá hay que decir algo, ellos han creado, desde el gobierno han ido creando para actuar sobre un sector de la opinión pública y para fomentar esto de la violencia de la manifestación. Fíjate que con el tema del Boca River y la Barra Brava, en muchos lugares se ha discutido que es lo mismo eso que las movilizaciones contra la reforma previsional, como si las movilizaciones y las barras bravas fueran ahora, lo mismo. Alejandro, déjame que te interrumpa una cosita, ¿no? Pero ¿no hay en algunas movilizaciones o servicio o mucho lumpenaje? Que no, hoy pueden estar en las barras bravas y mañana pueden estar en tal o cual movimiento. No, sí, lo que pasa es que esos grupos trabajan en connivencia con la fuerza de seguridad. Es increíble que marchas de miles, decenas de miles de personas, de miles, cuando empezás a desconcentrarte siempre aparecen 10 tipos, ¿me entendés? Que funcionales, ¿me entendés? Que justifican la represión y el cambio de eje de la protesta, porque después se discute que se rompieron tales bancos, y nosotros creemos de que eso no tiene nada que ver con las movilizaciones ni con los que organizamos las marchas. Nos ha pasado ya desde Maldonado para acá, incluso después se detiene gente que tampoco son estos personajes. Sí, en general pasa eso. Es pobre gente que le agarran a 20 cuadras, le hacen causas. Tenemos algunos presos hoy por movilizaciones. Es una cosa nunca vista, ¿viste? Pero nosotros lo denunciamos porque eso no tiene nada que ver con la movilización. Yo estoy totalmente de acuerdo. Aparte, aquello que somos un poco grandes, yo soy más grande que vos, lo de ir y provocar las movilizaciones, eso es histórico. Ahora, por ejemplo, el otro tema que se discutía era lo de los encapuchados. Yo sé, hay una argumentación que es que la gente va encapuchada porque después vuelve al barrio y puede tener represalias, etcétera, etcétera. Pero también es verdad, y ha quedado demostrado, que los que generan los problemas van encapuchados, a los sí. que no detienen. ¿Qué lograron ahí? ¿Qué lograron? ¿Van a ir encapuchados o no? Nosotros y la mayoría de las organizaciones marchamos siempre a cara descubierta. Incluso fruto de eso, por ahí los compañeros en los barrios tienen problemas. ¿Por qué? ¿Entendés? Muchas de las causas que se arman tienen que ver con las filmaciones que sacan de ahí. Recordá que hay cerca de 7.000 causas armadas, sí, ¿no? Sí. Okay, salen de eso. Ahora, hay organizaciones que lo tienen como parte de su personalidad, el tema, ¿entendés? Nosotros creemos que no hay que confundir que alguien tenga un pañuelo con que sea un terrorista o que tire una piedra, porque vuelvo a insistir, si uno ve las movilizaciones, cuando hay alguien que tira una piedra, que se da generalmente sobre el final de las marchas, ni siquiera en las marchas, porque son rechazados en las marchas, ¿me entendés? Cuando uno ve, porque todos sabemos, ¿me entendés? Que gente que no tiene nada que ver con la movilización, son 5, 6 o 10 personas. De nunca más de eso. Y ahora, esas personas, así como vienen, se van, y después la represión va, ni siquiera va sobre cualquiera, ¿me entendés? Sí, porque sí. Entonces yo creo que es importante saber eso, o sea, porque acá el problema nuestro no es que la gente va con palos y agarra palazos a nadie, no es esa la realidad. Por eso después todas las personas que son detenidas no pueden demostrar que hayan provocado algún acto de violencia, y por eso terminan siendo liberados, y por supuesto comiéndose días, ¿me entendés? La necesidad de abogados y de todo, pero no es la realidad nuestra de que haya sectores ni violentos ni que se expresen de esa forma. Habría que buscar en las propias fuerzas de seguridad, porque como vos bien decís, es una metodología que se ha aplicado siempre, pero que está un poquito ahora más desarrollada, la de montar provocaciones para justificar la represión y para cambiar el eje de las protestas y para atemorizar a la gente, para que no se movilice. Porque ahora, igual Alejandro, yo te diría, no el caso de ustedes, ¿no? Pero hay algunos sectores políticos que se benefician del lumpenaje. Yo voy a las movilizaciones, vos me habrás visto. Hay algunos que se benefician. De algunos partidos tradicionales o de la burocracia sindical está llena de esta gente porque trabajadores no llevan. Claro. Le ves la cara y sabes que trabajadores no son muchos. Alejandro, ya que entonces se logró el objetivo, que van a ir por donde ustedes dijeron que tenían que ir, lo cual tiene que ver con haberse ustedes puesto fuertes en esta discusión. Por otro lado, me gustaría que vos, si no me equivoco, creo que sos hincha de Boca y socio de Boca. Así es, soy hincha de Boca y socio de Boca. Pero habrás visto... Y mi hijo menor es socio de Boca, lamentablemente que no puedo ir ya a la cancha. Claro. Yo justamente hoy hablaba al comienzo, decía que mi problema es ser hincha de Boca, porque yo cuando pasó lo del panadero, que después hice toda una investigación, inclusive hablé con Amial, que todo lo que había pasado, lo primero que dije, me comí las puteadas de mis compañeros de Boca, fue que tenían que cerrar la cancha de Boca y que tenían que sacarle los puntos a Boca. Hoy no puedo decir eso porque como soy hincha de Boca, me voy a volver a comer las puteadas, pero de los de River. Pero sí, como periodista, creo que estamos en una sociedad que está muy mal, sobre todo porque la lógica sería que los jugadores hoy estuvieran de paro, que se hubieran juntado los capitanes. Es tremendo que esa sería la lógica. No haya salido a ponerse en el centro de la escena, ¿no? Bueno, es decir, porque parecería que en vez de trabajadores, que son los trabajadores que sostienen un espectáculo multimillonario, pero que realmente parecería que son trabajadores de otro planeta, entonces no le dan bola a lo que sería la solidaridad, el hacer creo que pasa algo también un poco de la dirigencia, porque, sí. Ojo, porque también no todos son multimillonarios. Llegar incluso a los clubes, el sacrificio que hacen muchos jóvenes, sí, y todo. Son los de los clubes grandes, más o menos están todos salvados. River y Boca sí, después el resto no. Pero esos nunca miran a los que no están salvados. Sí. Y me parece que por ahí era el momento, ¿no? De un paro, de sí, y de solidaridad de los jugadores de River con los de Boca, que no son parte del negociado que hay detrás, ¿no? Porque acá hay un... el fútbol se ha transformado en una mercancía, sí. Y han ido desvirtuando lo que tendría que ser, tendría que estar alejado completamente del negocio, porque eso es lo que termina reventando todo. Los niveles de corrupción que ya están demostrados, que existen desde la FIFA hasta abajo, son los que terminan primando. O sea, acá los dirigentes están más preocupados por cómo mantener el negocio del partido que por lo que pasó. Y desde ya, si existen las barras, porque existen dirigentes que trabajan con las barras, y son dirigentes y barras que trabajan también con las fuerzas políticas tradicionales, que tienen connivencia con la policía y la justicia, y por eso es un fenómeno que no se acaba nunca. O sea, no puede ser que 300 tipos no puedan ser sacados a patadas de las instituciones de cada uno de los clubes, porque no son más de 300, 400, 500 tipos. Ahora, son manos de obra que utilizan los dirigentes para ganar las próximas elecciones, claro. Por ejemplo, en los clubes, y también, como toda la dirigencia está ligada a los, pues digamos las cosas como son, a los partidos tradicionales, sí. Están ligados, los clubes de fútbol tienen una relación directa, no solo Macri, sino, sí, o sea, Santilli, ¿me entendés? Sí. Con el otro equipo, no solo con Boca, ¿me entendés? Sí, con Boca, con River, con Ritondo, entró en la lista de independientes con Moyano, no sé si es el ministro de seguridad de la provincia, bueno, por eso. Ahora, está todo está tan mezclado, todo, que también los ves después en actos políticos, a los mismos barras, llenando lo que ya no llenan con gente genuina, o fuerzas de choque de la burocracia sindical, cuando hay una lista opositora, mandan a esos lumpenes tremendos a que los apaleen, como ha pasado y pasa cotidianamente, aunque no salga en los diarios. ¿Quiénes son los que se matan en la UOCRA muchas veces? No son trabajadores de la UOCRA, son parte de todas estas. ¿Quiénes estaban detrás de el Pata Medina, por ejemplo, en La Plata? O sea, cuando vos estudias todo este fenómeno, por eso están enquistados en el poder. Por eso yo creo que ahora están hablando de leyes. No hace falta, es mucha ley, son delincuentes. ¿Qué ley más necesita? Claro. Lo que necesita es tener la voluntad política de hacerlo, y no la tiene porque son parte del lío. Claro. Aparte, Alejandro, lo que uno ve es que el mayor problema es en la ciudad de Buenos Aires, porque vos fíjate, yo recorrí en la provincia de Buenos Aires, están detenidos Barras Bravas, y con penas, de Banfield, de Tristan Suárez, de Estudiantes, de Independiente, no sé, me olvido de alguna, de otras barras más, y ahí parecería que como es del sector político opositor al que gobierna, avanzan y los detienen. Ahora, acá no tenemos Es el gobierno. Claro, acá tenemos... Y es la base con la cual se hizo el gobierno nacional. Claro, sí, aparte parecía hasta cómico que lo sacan a Ocampo y ponen a Diego Santilli, un hombre de estirpe de River Plate, ¿no? Viene... Pero totalmente. sí, y Ocampo, que es el hijo de Angelici. Claro, son compadres. Sí. Es el que lo puso. Claro. O sea, todo es así. Claro, eso. Por eso te digo, los ministros de seguridad en general los ponen los clubes, yo te digo, porque... Claro, sí, es evidente. Imaginate que así. La seguridad que vas a tener, ¿no? Claro. Y Alejandro, ¿qué hacen? ¿Ustedes siguen con la idea esta de elegir a los comisarios? No, sí, nosotros creemos que hay que tomar una serie de medidas. Una es para comisarios y jueces, porque si la gente no interviene, y revocatoria de mandatos también, ¿no? O sea, porque si los elegís, primero no son vitalicios. y segundo, los poderes, el mecanismo para sacarlos si no cumplen. Es una medida básica. Mira, no hay salida si no empezás por estas medidas. Por eso después tiene que haber una depuración total. Pero la justicia, si el juez lo pone el político y lo saca el político, no van a investigar, son siempre oficialistas los jueces. Uh-huh. Previamente por este mecanismo, porque el que tiene el poder de sacarlo y de ponerlo, y pasa lo mismo con los comisarios. En cambio, si fuera la gente, ¿entendés? O sea, en un periodo corto de tiempo, habría una depuración natural, porque la gente miraría lo que hace. Por ejemplo, ningún comisario de estos operativos hubiera uh-huh. quedado en pie. ¿Entendés? Uh-huh. Cuando hay jueces, por ejemplo, que fallan la barbaridad que acaban de fallar en Mar del Plata, a una pibita de 16 años que la violaron cuatro tipos y los dejaron a todos libres, cuando, ¿me entendés? O sea, echaban todas las pruebas. O sea, no pasarían las barbaridades que pasan. Uh-huh. Bueno, y ahora, ¿vos qué opinás, para cerrar, qué habría que hacer ahora? ¿Vos te parece bien que se juegue en el exterior? Mira, como yo dirigente, creo que, como mandato que... cumplido de legislador y como hincha de Boca, o con las dos yo cosas. Yo creo que el partido no se tendría que jugar. Creo sinceramente que, no por un tema de que soy de Boca y para joder a River, sino para dar una señal también de que cuando pasan estas cosas, ¿entendés? Se perjudica a todo el mundo, para también crear las condiciones para que haya una mayoría social que quiera actuar contra estos tipos. Uh-huh. Yo la verdad, es lamentable lo que uno escucha de la tele de Donofrio contra Angelici. O sea, acá el problema es que hubo una catástrofe, podría haber muerto alguien, sí. O sea, porque salió barata. Pero... ¿Qué es lo que no se discute? Es más, ahora se está discutiendo si estaba todo armado. Había alguien al lado y pisaba 40 personas, ¿me entendés? Y mataba 30. Sí. Ahí, o sea, que estuvo a punto de pasar eso. Es una brutalidad. Yo creo que en ese marco no puede ser que sea más el negocio de la televisión o para que un grupo de dirigentes agarren la plata de las entradas. Que prime más por sobre el papelón que pasó. Así que creo que no se tendría que jugar y que eso generaría la posibilidad de empezar a discutir, ¿entendés? Pegar la cosa. Pero bueno, creo que van a hacer las mil y una para que se juegue por negocio, en algún por lugar negocio. Donde sigan haciendo plata con la televisación y donde sigan haciendo plata con la venta de entrada. Te digo porque en eso piensan, ¿no? Claro, no, y dentro de... A los dirigentes. Y en un año, dos años, estamos de nuevo discutiendo lo mismo como nos pasó hace tiempo. Sí, sí, lamentablemente tanto, es así, tiempo. Porque cuando se termina no sancionándose como se tienen que sancionar las cosas que se hacen... Le da una señal de que puede no pasa nada. Hacerlo de nuevo. Lo único, correte una cuadra más por las dudas. Es así. Un abrazo grande. Alejandro, fue un gusto charlar con vos. Bueno, igualmente, un abrazo. Chao. Mucha suerte para las movilizaciones de estos días. Bueno, chao. Muchas gracias. Hasta luego. Alejandro Bodar, legislador de la ciudad de Buenos Aires, mandato cumplido. Según. Voy a respirar un poco. Bueno, estoy... son esos días, ¿vio? Uno viene así, medio... Cada vez le afecta más a uno este tipo de trabajo, ¿no? Trabajar con la realidad en un lugar donde aquellos que pensábamos cambiar la realidad no la cambiamos, y gran parte de mi generación es cómplice de toda esta puta realidad que vivimos ahora. Según la Defensoría, en el 2015 decía que 400.000 personas en la ciudad de Buenos Aires no tenía casa digna y que había 80.000 viviendas vacías. Hoy no se actualizaron estas cosas, entonces uno se tiene que manejar con lo que manejan las ONG. Las ONG dicen que estas cifras ya han sido superadas. Otra ONG, y la nombro porque en el momento que la ciudad, que el gobierno nacional no tenía estadísticas, que tenía solamente la ciudad, el Instituto de Pensamiento de Políticas Públicas, que dirigen la CTA Lozano, No me acuerdo el nombre de Lozano. Claudio Lozano. Él tiró, por ejemplo, en el 2014 nosotros nos teníamos que guiar con eso porque no había estadísticas a nivel nacional. En la ciudad sí había, nacional no. Y en ese momento había una ola de despidos, 300, 400 mil, y los podíamos sacar de ahí, de las estadísticas de esa ONG. Bueno, él dice ahora que el 18,4% de los hogares en la ciudad de Buenos Aires, que son 565 mil personas, son pobres. Menos que por ahí en el resto del país, pero según el Instituto de Pensamiento de Políticas Públicas, el 36,6% en la ciudad de Buenos Aires tiene algún nivel de exclusión económica, y el 5,6% dentro de este 18,4% no tiene acceso a la canasta alimentaria. Es decir, que la pobreza viene creciendo en la ciudad de Buenos Aires comparada contra el 2015, ha crecido en 27,3%. Igual, por suerte, vamos a tener los números claros de la ciudad, porque ahora los números son claros en la ciudad y son claros también a nivel nacional. Bueno, se reincorporaron 18 trabajadores de Telam, y ya hay 280 reincorporados, 17, perdón, se reincorporaron por un fallo judicial. Ahí ya hay 280 de los 357. Yo les había dicho que hay todo un grupo que si lo reincorporan se va, porque ya o es gente muy grande o ya había aceptado irse, pero ya hay 280. Y recordemos que el sábado reprimieron a la gente de Siam, de la Sociedad Industrial de Amasadoras Mecánicas, que ese era el viejo nombre cuando se fundó allá en 1911, que ahí en Avellaneda, y después por supuesto que pasaron varios dueños desde esa época, fabricaba sobre todo artículos de la línea blanca. El otro día hablamos con ellos, hubo despidos, estaban en la puerta y los reprimieron cuando estaban pidiendo solamente que se cumpliera la conciliación obligatoria. Chau, hasta luego. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Buenas, acá no hubo ningún tipo de inconveniente, está todo en orden, ha cambiado la voz, ustedes no han cambiado de emisora, siguen en FM La Tribu, siguen escuchando a Los Locos de Buenos Aires. Esta última media hora estoy recibiendo un muy lindo apoyo acá, ya que estoy como debutando, digamos, en la conducción de este programa. Roberto tenía un compromiso, no avisó, así que no avisó a los oyentes, a mí sí, digamos que no es del todo improvisado este momento, pero bueno, los voy a acompañar durante la última media hora con un poquito de información y bueno, con un poquito de cine, que es en general lo que me compete, además de otros otras labores técnicas y de producción también. Así que bueno, durante esta última media hora, como ya les dije, para aquellos que no reconocen esta voz, mi nombre es Camilo Ruiz, los voy a estar acompañando y les voy a brindar un poquitito de información, ¿no? Tampoco vamos a meternos y ahondarnos tanto en los distintos temas y la actualidad del país, que es lo que suele hacer Roberto. Para eso tendrás que esperar hasta la semana que viene, hasta el próximo miércoles o mismo, si lo quieren escuchar a él, en AM690 los lunes de 17 a 18 horas en su programa Te Digo Más. Ahí van a tener mucha más información. Ahora vamos a relajar un poquito, pero bueno, un poquito de información les tenemos que dar. No nos vamos a quedar nos vamos a quedar sin darles algo para que se lleven a la casa, ahora que seguramente aquellos que salieron del trabajo están volviendo. Vamos a escuchar un pequeño audio de un doctor, el cual vamos a reservar tanto su identidad como su lugar de trabajo, pero ya que se están viniendo estas jornadas tan caóticas, ¿no?, y tan convulsionado que está el país, además de distintos momentos sociales, de los cuales ya ha hablado algunos Roberto. Está tan dado vueltas el país, está tan convulsionado con esto que se viene con el G20, con tantos presidentes que van a venir, Vladimir Putin, Donald Trump, no me acuerdo quién más va a venir, no estoy seguro si viene Macron también, después me corregirán si no viene el presidente de Francia. Pero bueno, vamos a pasar el audio de un doctor que ya hace unos días todos los doctores de la ciudad fueron notificados que durante estas jornadas, mientras se desarrolla el G20, van a tener que estar presentes en la ciudad, por más que se hayan tomado licencia, por la razón que sea, por enfermedad, por vacaciones, por lo que sea, van a tener que estar en la ciudad. Y escuchen atentamente la razón por la cual los traen. La situación es terrible. Yo no sé si la gente tiene clara noción de lo que pasa, pero ayer tuvimos una reunión en la dirección y se ha hecho venir del exterior a todos los médicos que pertenecen a la guardia, que estaban con licencias que le corresponden, anuales de vacaciones. La doctora Bolavsky viene desde Tel Aviv, estaba con licencia y la hicieron venir, furiosa, yo hablé con una de las chicas secretarias que está a cargo de llamar a todos los médicos, porque obviamente el pasaje se lo tiene que pagar ella y las vacaciones las perdió ella, así con un montón de personas más. Yo mismo tengo que quedarme la noche del viernes y el sábado junto a Estela en el hospital, a cubrir un área que no fue cubierta durante por lo menos 20 años, que es el área de la noche de admisión y egresos, porque encima quieren dos personas, sino una. Así que de las 20 horas del viernes a las 8 del sábado, y lo mismo de las 20 del sábado a las 8 del domingo, tenemos que quedarnos los dos a cubrir por si existiera una catástrofe. Yo estoy azorado. La gente está furiosa. Esto no se dice en ningún lado, pero se han vaciado 3 salas del hospital para recibir adultos. Una cosa de locos, vaciado bien, o sea, los niños están puestos en otros sitios también, pero se vació la terapia intensiva y se vaciaron 2 salas de clínica para recibir adultos. Una locura. El Fernández, no te cuento cómo está, porque ellos tienen código rojo, nosotros es amarillo. El Fernández no puede irse nadie. Todas las licencias fueron vendidas, bueno, nuestra también. Artículos, exámenes, nadie puede tomarse nada del 26 al primero. Todo fue suspendido. Es una locura. Yo no sé qué es lo que pasa. O esta gente está tramando un atentado a propósito para justificar una reacción del Estado en contra del pueblo. No sé en contra de qué mierda, pero para justificar el accionar, el gasto de dinero. Yo estoy azorado lo que está pasando y no se muestra nada, ni se cuenta nada. La misma directora va a dormir en el hospital los 4 días. Una locura. La vieja Rabinovich, que es mi jefa médica, con la que yo siempre me llevo de los pelos, pero ahora está como un dulce de leche, después de que le iniciamos juicio, ¿no? Me dijo que tiene información del Ministerio del Interior que va a haber, se esperan 1.500 heridos. Pero digo, doctora, ¿1.500 heridos de qué? No sabemos, Roberto, no sabemos, pero tenemos que estar preparados. Así que yo no sé qué mierda está pasando. Bueno, ahí lo escuchábamos al doctor Roberto, dio su nombre de pila. Es algo muy, muy loco, ¿no? Ya como de antemano, ¿cómo prevés, para empezar, ¿no?, cómo prevés que haya 1.500 heridos? Es algo bastante... es insólito. Es algo que, la verdad, de alguna manera nos estamos preparando para algo a lo que realmente no debería ser, ¿no? pero bueno, y de todas formas, no, es muy loco, es muy loco. Ya bueno, Roberto estuvo mucho hablando de esto, no es en lo que me quiero ahondar demasiado tampoco, pero es algo que me choquea de alguna forma. Un poco me choca, ya no tengo más para decir que eso, la verdad. Siendo parte de este programa, lo dejo ahí. Es algo, es una locura. Se me eriza un poco, se me pone la piel de pollo, para no decir otra cosa. Se me pone la piel de pollo porque se están preparando para recibir heridos. Nos estamos ya anticipando a que va a haber gente que realmente le va a pasar muy mal, sea por la razón que sea. Así que ojalá, qué sé yo, obviamente se prevé que haya seguramente disturbios, seguramente represión, seguramente por ahí, ojalá que no pase absolutamente nada de esto, pero algún que otro intento de, qué sé yo, de algún atentado, ¿no? Esas cosas que siempre se temen en estas cumbres. Pero bueno, dejamos este tema de lado. Vamos a salir de información, vamos a salir de todo lo que es noticias, salgamos un poco del G20, relajemos un poco, vamos a escuchar un poco de música. Para los que se están prendiendo recién ahora, soy Camilo Ruiz, Roberto tuvo un compromiso en esta última media hora, ya bueno, 20 minutos aproximadamente que quedan del programa, siendo las 18:42 de la tarde. Los voy a estar acompañando, vamos a hablar ahora un poquito de cine, vamos a escuchar un poquito de música y vamos a descender un poquito en este país y en esta ciudad tan loca llamada Buenos Aires. Vamos a escuchar Badge de Cream. Aires, una forma diferente de perder la razón. Bueno, uno trata, ¿no? Bueno, pasando el audio anterior, una información que no queríamos dejar de lado, no queríamos dejar pasar, uno trata de no vender mucho pánico, ¿no? Pero acá nos están llegando la noticia de que en Puerto Madero golpearon a un académico canadiense que venía a asistir en el G20. Es muy difícil, ¿no? No tenemos más información que esa, más que algún titular. Después ahondaremos cuando recibamos algo más, pero bueno, se ve que ya hay un primer herido, ¿no? Es increíble esto, ¿no? es una locura. Yo no entiendo, no sé cómo se elige la sede del G20. No sé si se vota, si se propone un país, si lo ofrece, no sé, algún presidente, algún ministro, tratando de demostrar algo al mundo, ¿no? Que es, obviamente, durante esta gestión, desde la asunción de Macri del 2015, como que siempre se trató de mostrar algo hacia afuera, nunca mirando hacia adentro, ¿no? Siempre hablando de esta, bueno, otra especie de deuda interna que hay en el país. Pero bueno, se ve que ya hay un primer agravio y todavía no empezó el G20. Así que todavía no dieron asueto, todavía no levantaron todos los bondis ni todas las medidas, todos los medios de transporte, todas las medidas que tomaron para que no haya ningún tipo de problema. Así que bueno, habrá que seguir la recomendación que dijo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que dijo que hay que quedarse en la casa. Pero bueno, un horror. Volviendo, recién escuchamos Badge de Cream. Recomendación, ya como la semana pasada lo habíamos dicho, lo habíamos anticipado. Nos queda una canción más todavía que también, a la vez que Cream, recordemos, Cream, banda liderada por Eric Clapton. Después Eric Clapton se soltó, carrera de solista, la rompió, un animal, una bestia. Esta música es recomendada y pedida a la vez. Bueno, como es una especie de, ya la semana pasada lo hemos hablado, es una especie de musicalizador omnipresente que tenemos, que es mi amigo Martín Gallardo, cariñosamente conocido como El Titi, que bueno, esta última media hora la música va a estar a cargo de él, va a estar en sus manos. Y siempre, como siempre, buena música. Ya la semana pasada habíamos tenido A Whiter Shade of Pale. Creo que acá era Con su blanca palidez, que también debíamos por ahí alguna canción, alguna versión. No me acuerdo si de Sergio Denis, no me acuerdo, pero hubo varias reversiones acá en acá en Argentina durante los años 60. Una canción hermosa. Y bueno, esta tarde es con Cream y ya vendrá con algo más. Así que muchas gracias, Martín, seguramente estás del otro lado. Abrazo, amigo. Gracias por hacer el aguante siempre. Y volviendo a la pequeña recomendación que había hecho la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de quedarnos en casa, de no salir, no atrincherarnos, porque puede pasar cualquier cosa. Básicamente, preparémonos para lo peor. Siendo esa recomendación y entrando en esta pequeñita columna de cine, vamos a no a llevarlos al cine, no los vamos a sacar de la casa. Vamos a que se queden tranquilos, que se quede cada uno sentadito. Aquellos que tienen y que pagan el servicio del monopolio de streaming rojo, el de la N, bien grande, bueno, esa recomendación por vías legales va a ir dirigida hacia ellos. No queremos hacer apología de absolutamente nada, pero aquellos que no tienen, que no son... que no son socios, digamos, no sé cómo sería, si están acreditados, no tengo ni idea, pero bueno, aquellos que no tienen la N, esta roja gigante, que no son parte si no pagan la cuota de este monopolio del streaming, pueden conseguirlo por otras vías, por ahí les podemos dar una mano, no lo queremos confirmar tampoco. Pero bueno, les vamos a recomendar algo para que puedan ver desde la casa, que en este caso es el nuevo largometraje de los hermanos Coen, La balada de Buster Scruggs, que tiene una particularidad respecto a el cine que solemos hablar acá. Ya hemos hablado de los hermanos Coen, tengo una profunda admiración por los hermanos Coen, he hablado de varias películas de los hermanos Coen, soy bastante pesado con los hermanos Coen, inclusive acá hay una persona presente que es bastante, que nada, que sabe de esto. ¿Qué particularidad tiene esta película? Que no fue concebida desde un principio como un largometraje. No fue concebida como un largometraje de 2 horas y 15 minutos, que es la duración que tiene, sino que los hermanos Coen firmaron un contrato con Netflix para rodar una miniserie de 6 episodios. Una miniserie antológica, la cual el único punto en común que iban a tener iba a ser el contexto, el lejano oeste, un western. Al final, por distintas cuestiones, el material es muy interesante, el guión es divino, inclusive la película ganó en Venecia el festival de el Festival de Cine de Venecia, ganó a mejor guión. Así que bueno, se ve que Netflix agarró y dijo, bueno, puede haber un rompimiento acá a partir de la forma de consumir cine en general, en Hollywood, la Academia de Hollywood siempre como que tratan de cuidar lo que sería el cine clásico y consumirlo en salas tradicionales, no en salas comerciales, sobre todo a medida que empiezan a crecer todos estos y sobre todo las producciones originales de todos estos de todas estas productoras y empresas y demás, tanto como la que ya hablamos, la de la N, que la voy a nombrar, no tiene sentido que no la nombre, Netflix, así como Amazon, así como hay una que no me está saliendo, algo con B larga, no sé, que es la productora de Handmaid's Tale, que en este momento no me está saliendo. De Handmaid's Tale hablamos también y no me acuerdo cuál es. Ya va a salir, Ahora la buscamos, si no. Y bueno, siempre como que se trató de mantener a todas las producciones de estas películas un poquito de lado para que se siga consumiendo cine de la manera tradicional. Yo creo que ambas formas se pueden complementar, no necesariamente hay que elegir una por sobre la otra. Podemos encontrar obras muy buenas y muy malas, tanto en carteleras, en la cartelera comercial, películas independientes, taquilleras, lo que sea, así como también del lado de del streaming, ¿no? Del consumo online, tanto de series como de películas. ¿De qué va La Balada de Buster Scruggs? Volviendo a la película de los hermanos Coen, 6 episodios antológicos, único punto en común es el lejano oeste. Es esta especie de... Es como una especie de reinvención del género por parte de los Coen, ¿no? Cuando tenemos un mercado que va por un camino, los Coen deciden hacer historias completamente originales dentro de Hollywood. Obviamente, con la espalda que tienen, con la filmografía que tienen, con la cantidad de premios y de un poco de también de dólares, ¿no? Un poco la taquilla les ha respondido muy bien también. Ya tienen espalda para hacer lo que desean y logran no sé si imponer, pero salirse de todas estas ideas de mercado que te funcionan, ¿no? Películas muy espectaculares o tal vez con temáticas muy presentes y de reivindicaciones sociales, sea cuestiones de género o respecto a minorías. Ellos deciden hacer algo hasta que parece anticuado, podríamos decir, ¿no? Pero de todas formas, dándole una originalidad que al género, al western, no se le da desde hace muchísimos años. Hace un par de años, creo que Tarantino con Django sin cadenas trató más o menos de darle un poquito de un pequeño vuelco al género. No lo logró tampoco. Pero sí los están logrando los hermanos Coen con historias completamente independientes, en las cuales sus personajes de alguna forma vienen a... Son todas historias muy diferentes. Hay personajes, por ejemplo, en el primero, el protagonista, siendo una especie de ironización, vendría a ser, de la figura del héroe del western, que hace absolutamente todo bien, con su caballo, tocando la guitarra, una buena voz, donde pone el ojo, pone la bala. Estoy describiendo a cualquier personaje, por ejemplo, de un espagueti western de Sergio Leone con Clint Eastwood. Bueno, los Coen ironizan con esto, ironizan con la santificación de este personaje, con un humor muy particular, con un humor que inclusive parece sacado de cualquier otro género menos del western. Bueno, no solamente con esta historia, sino después individualizando a los personajes dentro del terreno hostil que es el lejano oeste, logran contar historias realmente interesantes. ¿Qué te plantean con esta película, con estas historias? ¿Qué rol tenía un artista en esa época? ¿Qué estaba dispuesto a hacer? ¿Qué lugar tenía la mujer? Una mujer muy introvertida, qué podía llegar a hacer, a qué se podía llegar a enfrentar, qué peligros podía llegar a tener dentro de este ambiente, de este contexto, como ya nombramos, completamente hostil. Y así, yendo por los 6 episodios, logran... Hay un tema que esto no lo iba a decir, pero hay una muy clara definición, una muy clara marcación y diferencia entre cada uno de los episodios a partir de la edad de cada uno de los personajes, pero nos iríamos para cualquier lado. Es muy interesante cómo plantean este género, cómo tratan de alguna forma de reinventarlo, pero a la vez de una forma que solo ellos lo pueden hacer, porque tienen una pluma, la verdad, hermosa. Así que bueno, recomendación, La Bala de Buster Scruggs. Son lo que tienen, a ver, para que se den más o menos una idea, una película episódica así antológica que pueden tener en la cabeza, muy cercana, muy taquillera, Relatos Salvajes. En el caso de Relatos Salvajes, no solamente el contexto era el punto en común, sino temáticas, ¿no? Siempre como el hombre ante situaciones desesperantes, pero a la vez cotidianas. Para que se den una idea, el formato es más o menos ese. 6 episodios, la van a pasar increíble. Aquellos que conocen a los Coen van a disfrutar muchísimo más esa película, porque van a saber más o menos con qué se van a encontrar y las miradas que tienen respecto tal vez a los géneros en general, ¿no? Porque son maestros de los géneros. Siempre logran, desde El Gran Lebowski o mismo simplemente Sangre, y hoy mismo con La Bala de Buster Scruggs, como que logran de alguna forma reinventarlos. Historias de amor tenemos en todas estas películas, de detectives, bueno, mismo el western, lo que estuvimos hablando recién, El Pistolero y demás. La van a disfrutar muchísimo, así que los que tienen Netflix, la buscan ahí, La Bala de Buster Scruggs. Buster Scruggs, aclaro esto porque no aquellos que están escuchando por ahí saben que tengo un inglés muy fluido, no estarán entendiendo. Pero bueno, la pueden encontrar en Netflix, y si no, nos chiflan a nuestras redes, que por ahí podemos llegar a algún acuerdo, algún arreglo. La Bala de Buster Scruggs, de Joel Coen e Ethan Coen, los hermanos, la encuentran en Netflix. A nosotros, si se quieren contactar con nosotros, más allá de la película, si quiere ser por cualquier otro tema, nos pueden encontrar en arroba los locos la tribu en Twitter, los locos de Buenos Aires en Facebook, nos ponen el buscador, salimos ahí al toque. Y también por los locos de Buenos Aires, arroba yahoo.com.ar. Y bueno, ya con esto nos vamos despidiendo, nos queda un minutito de programa, y vamos a escuchar, y nos vamos a ir con este tema, que creo que por acá lo tengo anotado, si mal no recuerdo. Acá somos un programa de papel. Y ya acá Sole lo está haciendo sonar, estamos escuchando Ricky, Don't Lose That Number, de Sticky Dan. Otra recomendación de Martín Gallardo. Con esto nos vamos a ir. Gracias Sole, que nos estuviste operando. Gracias Dai, que nos operó en la primera hora. Gracias Martín, por la música siempre, y ojalá sigamos así por muchos programas. Siempre nos deleites con los últimos temas. Gracias Lu, compañera, que está allá mirándome, que está, bueno, acompañando también. Gracias Roberto, que él siempre me agradece a mí. Hoy yo le voy a agradecer a él, que bueno, como ya dijimos, tuvo un compromiso y quedé al aire de Los Locos de Buenos Aires. Y bueno, les habló Camilo Ruiz. Nos estaremos encontrando el miércoles que viene, 17 horas, por FM La Tribu. Lunes, si lo quieren escuchar a Roberto, AM690, de 17 a 18 horas, te digo más. Nos vemos. Ricky, don't lose that number.